En vivo, somos FM Las Chacras, el 104.9 del Valle tras la Sierra. Desde Las Chacras, Córdoba, transmitimos en vivo con Pablo Merona en los controles. Somos La Mestiza. Te vamos a llevar a dar una vuelta por este hermoso planeta azul que habitamos. Vamos a ir al encuentro de músicas y historias. Todo lo que tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos que vamos a visitar, un poco a ver la historia de cada músico que vamos a recorrer. Nos vamos a meter al principio del programa. Acordate, igual que el programa sale los jueves de 10 de la mañana a 12, sale la repetición de este, y sale los sábados por FM Sierras de 8 a 10 de la noche, 107.9 de acá del Valle también. Entonces te contaba que nos vamos a meter en el viaje musical de esta semana. Nos vamos a ir a la costa oeste africana para ir al encuentro de dos músicos de Bamako, de la capital de Malí. Son Amadou y Mariam, un dúo de músicos ciegos que se conocieron en el Instituto de Ciegos ahí en Bamako. Una super banda, de hacen soninqueo, blues maliano. Se especializan en hacer una mezcla de los ritmos tradicionales, pero con guitarras eléctricas, violines de Siria, trompetas cubanos, ney egipcios, tablas indias, percusión dogón, todo mezclado para dar forma al conocido afro blues. El afro blues es el blues soninké, que es el originario de ahí de Malí, que después se parece un poco al blues americano, pero bueno, es el blues de África, que es el primero que surgió, ¿no? Entre 1974 y 1980, Amadou formó parte de una banda emblemática de la costa oeste africana, que era Les Ambassadeurs du Hotel. El hotel, en este caso de los ferroviarios ingleses de la colonia, era donde se organizaban todos los bailes, las fiestas, y la gente accedía ahí al encuentro social y escuchar una banda en vivo. Por eso todos los hoteles tenían una banda estable, una banda, una orquesta. Y es así como Amadou entra a formar parte en los 70 de este baile, ¿no? En ese baile estaban Salif Keita, Mori Kanté, todos músicos que después hicieron carrera solista impresionante. Ellos se conocen en el Instituto de Ciegos, como te conté, y luego se casan y empiezan a girar por el mundo juntos con su banda. La verdad que son impresionantes. Tuve la suerte de verlos en Buenos Aires en un festival ahí en la Plaza Francia, en el Centro Cultural de Plaza Francia, y la verdad que fue impresionante verlos en vivo. Tienen una visual muy loca, se visten todos de dorado, las guitarras son doradas, todo encandila un poco, ¿no? Y bueno, la verdad que es una banda impresionante, tiene un ritmo espectacular. Con eso empieza nuestro baile de la semana de La Mestiza. La Mestiza ya está bailando acá dentro del estudio, con sus talones sucios y agrietados arriba de la mesa, pateando las cosas de la picada que trajo Pablito, que trajo salame, queso, un poco de roquefort, cerveza y whisky. Está todo medio encharcado acá arriba de la mesa porque La Mestiza no para de bailar. En este momento comienza nuestro viaje y comienza con los hermosos Amadou y Mariam, con tres temas que vamos a escuchar. Son tres temas espectaculares. El primero es La Realité, la realidad, en el que Manu Chao los descubre en el tercer disco de ellos, ya cuando hacen Dimaya Bamako. Después del mismo disco, My Beef Balafon, en una versión instrumental buenísima. Y luego Chanté, Chanté, con ustedes Amadou y Mariam. Thank you.

y que se había reído sin parar y que era un libro hermoso. Suspiré aliviado porque me lo decía alguien que protagoniza varios capítulos de esta historia con su nombre y con su apellido. Y yo nunca le avisé que eso iba a pasar. Lo supo con el libro ya en la mano. Yo no sé por qué me arriesgo a perder la amistad con mi familia. La historia de este libro es casual. En el año 2009 yo tenía un contrato con una editorial y en abril me tocaba entregar un libro de cuentos. El libro ya estaba terminado y tenía hasta nombre, pero una tarde me puse a rastrear un correo viejo en el buscador de Gmail y se me aparecieron varios chats con mi papá, con Roberto Cassiari. Seguramente yo sabía que ahí estaban todas mis conversaciones con Roberto de los últimos años, pero nunca se me había ocurrido revisarlas después de su muerte. Mi padre había muerto un año antes. Esas lecturas me conmocionaron. En casi todos los chats con mi viejo, generalmente muy nocturnos para mí y para él antes de cenar, hablábamos de fútbol o de mis cuentos. Me llamó mucho la atención ese detalle. Él me comentaba los cuentos que yo publicaba en mi blog, sobre todo las historias en donde yo hablaba de él, en donde él aparecía como personaje. Esa noche, después de leer los chats antiguos con mi padre muerto, puse el nombre de mi papá en el buscador de mi blog y aparecieron más de 30 cuentos donde lo nombro. Me los puse a leer desde el más antiguo al más actual y lo que leí tenía el tono y el ritmo de una novela involuntaria. Me quedé pasmado. La historia empezaba con él llevándome a prácticas de rugby hace 40 años, según él, para que yo no saliera puto, y terminaba con su muerte sorpresiva y anacrónica. ¿Qué hacía yo entonces mandando a la imprenta un libro de cuentos dispersos si tenía frente a mis ojos un material que me hacía saltar las lágrimas cada cuatro líneas? El pibe que arruinaba las fotos, así se llama este libro, nació esa noche en mi cabeza. Descubrí que había escrito una novela de a ratos, sin intención, y que ahora Roberto ya no estaba y esa historia había terminado para siempre. Al otro día convencí a la editorial para que me diera más tiempo porque yo quería entregar la novela y no un libro de cuentos, y ellos por suerte accedieron. A mí, en cambio, me costó mucho editar esas historias. Bastante más de lo que pensaba, porque todos los relatos en los que aparecía Roberto estaban narrados en presente. Por ejemplo, en la frase, mi papá es amigo de toda la gente que transpira por placer, yo tenía que cambiar una sola palabra, nada más que una. En lugar de es amigo, yo tenía que poner era. Era amigo. Nunca antes los tiempos verbales me habían causado tanto dolor. Más allá de esos inconvenientes, más emotivos que gramaticales, las historias caían en el papel llenas de enlaces internos con eslabones propios que las iban atando unas a otras a las historias de un modo que por lo menos a mí me empezaba a parecer milagroso. El libro crecía conmigo en los bordes, conmigo de espectador, como si un puzzle que tiraras en la mesa se fuera uniendo solo de a poco. Fue muy, muy increíble. A mí me gusta mucho que este libro haya surgido de casualidad. A la mayoría de las historias que están escritas en esta novela, yo las leí noche a noche, poquito a poquito, en estos encuentros de 5 minutos en Telefe. En esas historias aparecen mi amigo Chiri, mi viejo, mi mamá Chichita, mi hermana, su marido, el negro Sánchez, mi temible abuelo Marcos, mi hija Nina. Es decir, en este libro y en estas historias que cuento, aparecen las peores verdades y las mejores mentiras que escribí en los últimos años. A la luna, hoy y siempre. La luna es una eterna enamorada que se la pasa probando trajes de novia entre las nubes. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Y en La Mestiza estamos comunicados con nuestro amigo, trabajador del diario Tiempo Argentino, Pablo Tomasello. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás, Fabi? ¿Todo bien? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bien, muy contento. En el día previo al Día del Periodista, porque mañana es el Día del Periodista y con mucha alegría quería participar de tu programa para contar un poco que mañana se va a estrenar en por la televisión pública en todo el país un documental que hizo el diario en el que yo trabajo, un diario autogestivo, un diario que llevamos adelante los trabajadores, y se va a presentar por la TV pública el documental De la resistencia a la existencia. Es un documental que hemos hecho nosotros y quería participar de tu programa, Fabi, para contar eso y contarle a los oyentes de Córdoba lo bueno y lo importante que mañana puedan verlo por televisión. Claro, este el documental es de Pablo Lecaros, me pusiste acá en lo que me mandaste, ¿no? ¿Vos qué trabajo hiciste? ¿Montaje? ¿Sonido? Claro, el documental, sí, es un documental que realizó el director Pablo Lecaros, un director de trayectoria en nuestro país. Él es chileno. Él realizó una película que se llamó Fotos de la Memoria, un documental sobre un fotógrafo capturado en la ex ESMA y que pudo ser testigo de la causa ex ESMA por todo el trabajo que realizó fotográfico. Y también hizo un documental sobre Juana Azurduy, sobre la construcción de la escultura de Juana Azurduy. Sí, nosotros el diario lo contratamos a Pablo, fue profesor mío de estudio audiovisual, y junto con él y un equipo técnico de la producción de Tiempo Argentino hicimos este documental. Yo participé como sonidista, de grabador de sonido directo, y fui el montajista de la película, ¿no? Junto a otro compañero más, Daniel Vaca. ¿Mañana en qué horario se pasa, Pablo? Mañana se pasa por TV Pública a las 23:55. Mañana es un día especial, claro. Pasada las 11:30 de la noche. Es un día especial porque Canal 7, que lo diga así, pero es TV Pública proyecta un especial sobre 40 años de democracia, un especial sobre el Día del Periodista, y nos pone a nosotros al documental de Tiempo Argentino como un homenaje. Y esto es importante porque los compañeros y los directivos de la TV Pública vieron el documental y se sintieron muy emocionados al ver las imágenes y al ver el trabajo, ya que describe claramente lo que es la profesión periodística y la épica que tuvimos nosotros los trabajadores de Tiempo para poder lograr generar un medio autogestivo como el nuestro. Porque es una cooperativa. Claro, Tiempo Argentino era un diario a nivel nacional durante la época de gobierno de Cristina y a pocas semanas de dejar el gobierno, la patronal desaparece y abandona y deja a los trabajadores, a cerca de 800 trabajadores de todas las empresas, sin cobrar su sueldo por más de 6 meses. Y los compañeros y compañeras de Tiempo Argentino decidimos organizar una cooperativa con mucho esfuerzo en el medio de la más difícil, digamos, situación, porque estábamos casi 6 meses sin cobrar. Y poco a poco fuimos armando una cooperativa y fuimos creciendo y fuimos haciendo lo que hoy es el diario Tiempo Argentino, que es autogestionado y que tiene un área audiovisual, tiene programas de radio y que poco a poco va creciendo, digamos, pero bueno. Contame un poco cómo fue ese inicio, Pablo. ¿Cómo fue ese salto de ser un medio nacional a pasar a quedar en banda, sin sueldo? ¿Cómo fue la resistencia de ese momento? Nosotros estuvimos casi, como te decía, 6 meses sin cobrar. Al comienzo, en pleno verano, dejamos de cobrar el aguinaldo, dejamos de cobrar, digamos, todo lo que se corresponde para la fecha de Navidad y fin de año, con una gran incertidumbre. Y a medida que pasaba el tiempo, esto fue el macrismo, el comienzo del macrismo, no hubo respuesta por parte del Estado y éramos los primeros despedidos en la época del macrismo. Esto lo muestra muy bien el documental, porque lo que muestra es que nosotros somos primero despedidos y después empiezan a incorporarse miles de empleados del Estado, claro. Empleados de un montón de empresas públicas. Y bueno, el documental muestra eso, muestra la resistencia de todo el país en ese momento, y nosotros cómo vamos organizando, convocando a cooperativas del interior, cooperativas de producción, para que nos enseñen, para que nos muestren un camino, y organizar esta lucha, porque ya no había ningún tipo de respuesta social, ¿no es cierto?, a nosotros. Recuerdo haber ido a una marcha a Plaza de Mayo y que no nos atendiera nadie, ya ninguna persona, y bueno, eso nos hizo darnos cuenta que la única forma era organizar, éramos muchos, 200 compañeros y compañeras, y lo único que nos quedaba era organizar una cooperativa. Y lo que hicimos fue prepararnos para hacer un gran festival en Parque Centenario, en esos veranos de comienzo del macrismo, y logramos juntar 25.000 personas, y con ese dinero, de ese fondo de huelga que hicimos, sacamos nuestro primer diario, Tiempo Argentino, cooperativo, el 24 de marzo. Y vendimos 30.000 ejemplares en la plaza. Y ese fue el primer diario de Tiempo, y hasta ahora, 7 años de autogestión, nunca se paró la producción del diario. Nunca. Así que, maravilloso. Pero bueno, los reprimieron a ustedes. Una patota se metió en el diario. Contame algo de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ocurrió que en algún momento, después de que nos organizamos como cooperativa y después de que estábamos produciendo el diario y sacando nuestra publicación los domingos, ingresó una patota. Nosotros en realidad le decimos un grupo de tareas, porque había gente que estaba relacionado con inteligencia, porque en el mismo edificio donde trabajaba Tiempo Argentino existía la Radio América, que era una radio de mucho prestigio en Buenos Aires, y entraron alrededor de 20 tipos, 20 patoteros, digamos, organizados, con contratados, está involucrada la policía de la ciudad de Buenos Aires, que le dieron cobertura, y se robaron de la Radio América el transmisor principal. O sea, no solo que fueron a la antena, que está en Villa Soldati, y se robaron parte de la antena, sino que además entraron y se fueron por las ventanas y los techos, esas tres personas que fueron identificadas, no con los nombres, sino que supimos que eran tres personas porque los vecinos los denunciaron, y finalmente pudimos, gracias a una gran lucha, casi cuerpo a cuerpo, digamos, logramos entrar a la redacción, logramos vencer a una fiscal que quería dejarnos afuera de la redacción, y gracias a mucha gente, por ejemplo, gente de los movimientos de empresas recuperadas, y periodistas, y dirigentes políticos de cercanos a nosotros, pudimos volver a ingresar a la redacción, también gracias a la abogada María del Carmen Verdú, que es la abogada de Correpi, ella nos permitió, digamos, dar esa cobertura que hizo que esa noche pudiéramos recuperar el medio y ese mismo día hacer un suplemento explicándole a todo el mundo lo que había pasado. Sí. Digamos, la verdad que la historia de Tiempo Argentino es una historia llena de épica. Sí. Seguramente si ven el documental mañana por televisión van a ver y se van a llenar de emoción, porque además hay más de 40 entrevistas, entre ellas está la de Víctor Hugo Morales, de periodistas de la talla de Alejandro Berkovich, de Ángela Lerena, y también participa Nora Cortiñas, Tati Almeida, bueno, y todos los integrantes de la cooperativa contando de una manera muy coral, cada uno un poquito, contando todo lo que pasó y esa épica y lo que significa ser un medio autogestivo. En el Día del Periodista. Y Pablo, ¿en qué momento está el diario hoy? Mirá, el diario hoy, digamos, no sé si el país crece, pero sí Tiempo Argentino crece, no sé cómo, porque crece por la voluntad, crece por los desafíos, porque además somos un grupo de personas que crecemos en esa dificultad, digamos. Nos estamos acostumbrados a trabajar en trinchera, más o menos. Y bueno, poco a poco, el año pasado comenzamos con un programa de radio en la Radio de las Madres, un programa muy escuchado los sábados a la mañana, con una línea muy particular, que es la línea de tiempo argentino, que son los derechos humanos, el feminismo, la situación de los trabajadores, y de alguna forma también mostrar lo que son los medios de comunicación, las patronales de los medios de comunicación, y como somos un medio autogestivo lo podemos decir sin problema. Tiempo Argentino crece, no te digo que no sé cómo, sí, a fuerza de voluntad, y creo que este documental que lo hicimos los trabajadores de Tiempo Argentino, y que tiene un nivel de cine increíble, tiene un nivel de producción espectacular, yo creo que es una cosa tan, tan increíble que los mismos trabajadores que pasaron por esta situación cuenten su historia, pero además lo editen y lo hayan hecho ellos. Claro. O sea, es increíble. Qué bueno. Perdón, que estoy un poco fallado, emocionado, porque participé de la producción, que fue un milagro, porque lo hicimos en un año, lo filmamos el año pasado y lo editamos los últimos, creo que, 3 meses, a 10 horas por día aproximadamente, claro. y laburando, y ayer, todavía ayer, estábamos haciendo exportaciones de pruebas y para otros formatos, bueno, lo que es el trabajo. Pero bueno, feliz y contento de que lleguemos a las ligas mayores de esa manera, ¿no? Porque que un documental de un medio de comunicación autogestivo pase a la televisión pública y se muestre el Día del Periodismo es como el sueño del pibe, ¿no? Claro. Es un golazo. Pero, ¿y después cuál sería el camino del documental posterior a eso? ¿Cómo se va a poder acceder a él? Después, ¿qué tienen pensado? Mirá, lo que estamos haciendo, bueno, se estrena el 3 de julio en el Gaumont en Buenos Aires, pero lo que estamos haciendo nosotros, sí, eso por un lado, ¿no? O sea, por un lado eso, pero nosotros, la película que además es una pieza de, ¿cómo decirte?, de información pública, de militancia, porque te muestra claramente, es un reconto de todo lo que pasó durante el macrismo, los años difíciles, los conflictos que tuvo la clase trabajadora, los trabajadores en general, los despidos de Telam, el cierre de la agencia de publicidad, de la agencia periodística de la Nación. Entonces, es una herramienta que para nosotros es una herramienta de discusión política, para mostrar lo que pasó en ese tiempo, y es muy actual. Y lo que queremos hacer, de hecho, nos vamos a Rosario la semana que viene, se pasa por un diario cooperativo que tiene Rosario, que es El Ciudadano, y también se pasa en la universidad, y hacemos debates, y estamos haciendo recorridos por el interior, y estamos programando para ir a universidades de comunicación, y para acercarnos para que la película, el documental, se pueda ver, ¿no es cierto? Sí. Y después, más adelante, seguramente quedará colgado de alguna de las plataformas que hay en internet como para poder acceder a él. Tal cual, porque además la producción de este documental se hizo a través de un fondo nacional, el fondo de Fomeca, sí. Que, digamos, arma todos los años proyectos de audiovisuales o de podcast. Sí, de radio también. Bueno, nosotros... Y de radio también, por supuesto. Y nosotros hemos, digamos, ganado la posibilidad de hacer este documental gracias a Fomeca. Y Fomeca tiene su red propia también para mandarlo. Pero sí, en algún momento se subirá a redes o alguna esto, no sé bien cómo se llama, pero... Sí, las plataformas, alguna red de Fomeca o alguna de esas, algún momento va a estar ahí. Tal cual. Por ahora es un documental que sirve para discutir los tiempos políticos, los tiempos que se vienen, con mucha incertidumbre, y tiene mucha acción, tiene muchísima acción, porque a veces pienso que una redacción periodística es algo totalmente tranquilo, es algo a lo mejor de mucha reflexión, muy silencioso, se escucha las máquinas, y la redacción de Tiempo Argentino parece por momentos Sarajevo, te digo. Parece, sí, porque es increíble las cosas que ocurren en el momento que fuimos a filmar la redacción. Fue previo al ataque a Cristina, fueron los momentos de represión en la puerta de la casa de Cristina. O sea, es notable que la película está llena de incidentes y de conflictos y de situaciones que te tienen todo el tiempo en vilo, ¿no? Es increíble. Qué bueno que refleje un poco también lo que fue la historia de ustedes en el diario, de lo que fue levantar ese diario y las comidas y toda la película, de lo que fue organizar una cooperativa de la nada, ¿no? De un momento en el que estaban quebradísimos y de repente pusieron el diario de pie, pusieron la cooperativa que dio laburo y comida a un montón de gente. O sea, una historia muy épica, como vos decís. Sí. Bueno, en este momento somos 100 personas. 100 personas casi trabajando 100 personas. En el diario. Mirá que bien. 100 personas trabajando en el diario, que se cobran los sueldos, que cobramos un sueldo casi de mercado. Bien. Porque sí, estamos muy bien. Y bueno, insisto con eso. Para el Día del Periodista, precisamente ayer, el sindicato de Buenos Aires y de Capital Federal, CIPREVA, logró el reconocimiento como sindicato y a partir de hoy, que la justicia nos dio la categoría, se puede sentar nuestro sindicato en la mesa de negociación salarial, y eso es muy importante para nosotros también, para Tiempo Argentino y para todos los periodistas. Para todos los medios, claro. Está impresionante, buenísimo. O sea que son todas buenas noticias, a lo mejor vienen un poco lejos para ustedes de Córdoba, pero creo que para el gremio a nivel nacional son pasos que se van dando de a poco, con mucha lucha, con mucho esfuerzo, y Tiempo Argentino es casi, crece paralelamente al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de CIPREVA, y vamos haciendo como una construcción paralela, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Sí. Las marchas y toda la lucha nuestra es paralela a la construcción de nuestro sindicato, y que después de 7 años de lucha, hoy ya es un sindicato con la aprobación nacional, y también es una noticia reconfortante para todo el periodismo de todo el país, ¿no es cierto? Qué bueno, Pablo. La verdad nos pone muy contento. Acá la radio también participó del Fomeca y ganó también un Fomeca para producción. O sea, la radio siempre está metida en esas historias y tratando de mejorar día a día. Y bueno, lo mismo que lo sé. Ustedes están increíble. Porque sé que tienen, tal cual, porque tienen montón de desarrollo, lo sé porque la vez que estuve ahí, estuve hablando también con tu compañero, con Pablo, hemos hablado de eso, y que así todo el Estado tiene un montón de recursos que por suerte alimentan, porque a lo mejor por otro lado no hay, pero sí la alimentación para comprar equipo, para renovar equipo, claro, para poder, me parece que es importante, y bueno... En Tiempo Argentino, la verdad, lo que hacemos es aprovechar todas esas cosas que, por suerte, todavía hoy tiene el Estado, ¿no? Sí, y escúchame, y Pauta, todavía... por ejemplo, que en la época del macrismo no tuvieron nada, por ejemplo, ¿Pauta se recuperó algo de eso? ¿Hay Pauta Mirá, estatal? Nosotros tenemos, sí, recuperamos algo de Pauta. Nuestra Pauta es una Pauta bastante liviana, muy chica en relación a los medios, y no hablo de los medios, como dicen, hegemónicos en particular, porque directamente tienen un negocio, son parte del Estado ya directamente. A pesar de que están peleados, ¿no? Supuestamente peleados. Claro, y bueno, y los medios más chicos, también los medios patronales, digámoslo de alguna manera. En el caso nuestro, tenemos una pequeña Pauta que nos permite sostenernos, también tenemos socios, Claro, adherentes, nosotros le decimos socios porque también es ser socio de una cooperativa, de alguna forma. Y ligan libros y entradas y cosas, beneficios por estar formando parte del diario también. Sí, también, pero además tiene que ver con un concepto que es muy importante, que la gente que escucha, la gente que nos lee, la gente que nos sigue y le interesa, de alguna forma también banca esta información. ¿No? Claro. La pluralidad, sí. Digamos que se escuche esta Tiempo voz. Argentino está dentro, tal cual, para que por lo menos esa pluralidad permita que se siga manteniendo. Si no, lo único que quedaría serían 4 o 5 medios nacionales que digamos es lo que apunta el mercado si no estuviéramos nosotros, ¿no? Tanto claro. La red de ustedes, Tiempo Argentino, los medios autogestionados, sí. Las radios comunitarias del interior. La Radio de las Madres. La Radio de las Madres. Nosotros tratamos de vivir de nuestros socios. Eso es una campaña que empezamos desde que comenzamos. Y fuimos, creo que, uno de los primeros en Argentina de intentar vivir de los socios. Y bueno, es todo un camino y todo un trayecto. Pero sabemos que vienen tiempos difíciles, sí. Hay que estar preparados. Entonces el documental es una forma de mostrar, de contar, de que es posible que una lucha que se lleva adelante se puede ganar, se puede construir en el medio de empresas periodísticas que manejan un montón de pauta y manejan la información como atada a un interés. Y Tiempo Argentino, y vos lo vas a entender claramente, no tiene un botón rojo donde alguien puede llamar y decir, claro, cámbienme esta nota o sí, pónganme en tapa este titular. Entonces eso también, no te digo que genera una desconfianza, pero no somos un organ house de, claro, de... Claro, entonces bueno, son las reglas de juego, pero es importante. Y tal vez algo más que tiene que ver con Tiempo Argentino, que es el papel. Nosotros somos un diario en papel, pero también se puede leer por la web, sí, en todo el país, ¿no es cierto? Sí, nuestra, sí, web es una web muy poderosa, con mucha información, con información que no está en todos lados, pero el hecho de sacar los diarios los domingos, un diario el domingo, implica tener que comprar papel en papel prensa, que es un monopolio, sí, y que regula el precio del papel a nivel país. Y con un par de muertos en este momento encima, hay una gran, ¿no?, crisis con el papel. Claro, que... con un par de muertos. Terrible, sí. Claro. Y en este momento hay una gran crisis con el papel. Una crisis porque papel prensa no entrega papel para diarios, no entrega papel para libros, porque se está ocupando todo ese material para la construcción de cajas para empresas que reparten paquetes y para plataformas que venden productos. Entonces, así como tratamos de organizarnos con otros medios para conseguir pauta, porque no estamos en una pauta importante, también tratamos de armar un grupo para poder conseguir papel y ese papel necesario para poder salir como tantas revistas y como tantos medios autogestivos, ¿no es cierto? Bueno, eso, mi noticia con tanta alegría por ser el Día del Periodista era contarles eso, que mañana va a estar por televisión, va a estar por canal... Recordá la hora, por otra TV vez. Pública. Va a estar por TV Pública, no sé cómo se emite en cada provincia, pero entiendo que es nacional la TV Pública. TV Pública es nacional, sí. Es nacional. Sí, se ve a las 23. Bien. A las 23:55 se va a pasar el documental de la resistencia a la existencia de Tiempo Argentino. La historia de Tiempo Argentino. Así. Bueno, Pablo, un placer enorme, amigo. Nos bueno, estamos, Fabi, escuchando y viendo, gracias, pronto. Sí, por supuesto, por supuesto. Y a ver cuando me mandás las columnas, mira, te mando el chivo, te mando el reclamo, ahí está, las columnas, que estamos esperando acá. Ahí está, y déjame que mande un saludo a los oyentes y dale, a las oyentas. Y acá tenés fanáticos. Muchas gracias y espero que vean el documental, si tienen todo la oportunidad, el mundo. Y que lo vean y que lo disfruten, porque realmente fue un laburazo y yo creo que es útil y necesario y es refrescar y es recordar cosas que ocurrieron hace muy poquito. Sí, pero y es una victoria. Sí, no es fácil encontrar momentos de victoria en nuestro país y esta es una gran victoria. Bueno, Pablo, abrazote gigante, amigo. Dale, un abrazo. Saludo a todos. Ahora el devenir de nuestro programa nos va a llevar a tierras totalmente exóticas. Nos vamos a ir a Mongolia para escuchar una banda que Pablo acá le dice el chicle, se llaman Schichlen. son un grupo. En realidad, Schichlen se puede traducir como preciosa melodía. Fue fundado en 1991 en la capital de Mongolia, en Ulaanbaatar o Ulaanbaatar, una parte de un teatro de cuentos de hadas y mitos que había en ese momento, con el propósito de, bueno, de mantener viva y desarrollar la cultura tradicional del pueblo. Así surgen. Y los músicos estudiaban todos juntos en una misma clase de conservatorio de Ulaanbaatar desde el 84 hasta el 91. Son todos muy virtuosos en los instrumentos y con las voces, ¿no? Los conciertos de Schichlen incluyen un repertorio súper amplio. Es la música de un país, se forma por su paisaje y la manera de vivir de su gente, dicen. Mongolia, en el corazón de Asia, es un vasto país, aproximadamente 5 veces el tamaño de Alemania. Interminables praderas en el sur envuelven la árida belleza del desierto de Gobi. Desde las montañas Altai y Changaj, cubiertas de nieve, transcurren ríos cristalinos por los bosques y llanuras. Una gran parte de los más de 2 millones de mongoles todavía viven como nómadas, en armonía con la naturaleza y juntos con sus 5 joyas. Caballos, camellos, vacas, ovejas y cabras. La música de los mongoles respira la libertad y poder de la sencilla forma de vida cerca de la naturaleza. Los músicos de Schichlen son embajadores musicales de su país. Son virtuosos, tienen, bueno, transmiten la armonía de su cultura y la verdad que son increíbles. En Mongolia hay una particularidad en el canto, que es un juego en la laringe, en la voz, que hacen algo, un canto gutural muy, muy extraño, que es propio de ellos, ¿no? Parecen extraños a los oídos de Occidente, especialmente este canto que es el Komi, que te deja sin habla, ¿no? Son sonidos altos y bajos al mismo tiempo, es una música muy particular. Nos vamos a meter entonces con la música de las estepas de Mongolia. Son muy muy raros, o sea, es una música totalmente diferente. Vamos a escuchar el primer tema, se llama Taban Hasag, que quiere decir 5 casacos, y el segundo Chandmani Nutag, que es la dedicación del Chandmani, de la región del Chandmani, ¿sí? Chandmani Nutag y antes Taban Hasag. Con ustedes, la banda de Mongolia de la estepa, es Schichlen. Oh. difficile per la squadra italiana, si aspetta il rigore, ovviamente l'Italia fuori di questa Coppa potrebbe essere una catastrofe. Vediamo chi sarà il giocatore, mi sembra, eccolo lui, lui è il numero 20, ragazzi, si sta preparando adesso al tiro, il portiere argentino nervosissimo, ecco la rincorsa, siamo fuori della Coppa, un giorno tristissimo, è finita ragazzi. Estepas de Mongolia, tengo para recomendarte dos películas que son infaltables. O sea, si te gusta el cine, hay dos películas que son increíbles. Una se llama La historia del camello que llora, que es bellísima de todas las formas que la puedas encarar la película. Básicamente es una tribu nómada que viaja en las yurtas y que vive en las estepas. Y que tiene un cachorro de camello que nació, que no le dan, no lo alimenta la madre, no quiere alimentarlo. Y el camello llora, y bueno, la madre se le cae una lágrima así. Y entonces la tribu va y trae un músico para que venga a cantarle al camello. Es bellísima. Y la otra se llama, tiene dos títulos, porque viste que a veces con las traducciones. Creo que es La Cueva del Perro Amarillo o La Leyenda del Perro Amarillo. También, buenísima. son de una directora de Mongolia, muy buena. Y tienen otras, los caballos de Genghis Khan, tiene varias películas, pero las dos que te nombré, La historia del camello que llora y La cueva del perro amarillo, no tienen desperdicio. Nos vamos con nuestro viaje musical hacia el Caribe. Vamos a ir al encuentro de Boucan Ginen. Es una super banda que existió en un momento en Puerto Príncipe, en Haití, y tienen mucho que ver con la tradición vudú de la isla. En realidad surgen en un momento de la historia de la isla, en el carnaval de Port-au-Prince en el 91, y tiene que ver con un tipo de música que se llama la Misik Racine. La Misik Racine sería un equivalente al movimiento roots que existió en el reggae de Jamaica, un volver a las raíces, a lo que tiene que ver con la cultura ancestral, y en este caso con la tradición vudú y de los esclavos negros que vivieron en Haití, que viven todavía sus descendientes en Haití. Tiene que ver muchísimo con eso, ¿no? Y con el hablar, con el contar todo lo que tenía que ver con las injusticias, con las hambrunas, con los problemas políticos y sociales que han tenido a lo largo de la historia estos pueblos de ahí, de Haití, ¿no? La Misik Racine surge allá por el 75, cuando empieza una banda que se llamaban los Artists Independent, que son los artistas independientes, mucho más militantes que la generación anterior. Y bueno, distintos artistas como Lolo Bobram Jr. de la orquesta Bokman Experience. El nombre Bokman lo habían sacado de un esclavo sublevado que contribuyó a la liberación de Haití. Entonces la experiencia Bokman, los Bokman Experience, tratan sobre, sus letras tratan sobre las dificultades políticas y bueno, todo lo del Wet Chen, que es el abandonar las cadenas. Después vendría esta banda que vamos a escuchar ahora, que son los Boucan Ginen, una super banda de Eddie François, que es el líder de esta banda, que ya bueno, mezcla más con el reggae y con un poco de música caribeña también, pero siempre abrevando en la tradición vudú. Tienen temas bellísimos. Yo elegí dos para hoy, uno que se llama Trabajo, y el segundo es Ye La Nap Gade, que quiere decir Nuestros ojos están mirando. Boucan Ginen. pronto. Dame la clave, dame la clave. Estás a punto de entregar el equipo. El tractorcito rojo que silbó y bufó. El tractorcito rojo que silbó y bufó. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Te mueres sin decirme qué significa! Buen día, tú pasas confianza a la E. No mandé, ¿quién es que capta no limie? Mi cicla cae en abril, ¿qué yo decidí? Fé no pedí, chimé. Yo parlé mal, se ve, ¿cu yo es inato? Ou va pas qui fait pas qu'à passer. N'a marché, ou t'la bon nous pas découragé. Nous pas qu'à n'avancer, avec ça qu'pas v'lé avancer. Qui chita bêtise. Yo parle mal, c'est vrai. Ou yo ouais, si n'a tombé. Nous qu'on côté m'bralé. Yo capable critiquer. C'est pour t'en faire, pour ne pas s'en aller. N'aller, messieurs. N'aller, ne pas prêter, faut que n'aller tendre. Mais si la caille a marché là. escuchar la musique racine, la música del vudú de Haití, de Bocan Ginen, nos damos el tiempo de escuchar a un poeta amigo, al Chaco Luque. La risa del occiso continúa, no se detiene. Obstinados, oscos y secos, los zapatos quietos del caminante perdido. Hombre hormiga, hombre hormiga. El ocaso en las casas de las cosas que no alcanzan. La ilusión en la vidriera y la esperanza que no llega. El otoño llegó a mi casa. Hoy perdí las suelas de mis zapatos y encontré los botones de mi camisa. Rasqué el cielo y desde el suelo brotaban monedas de nácar. En la distancia, un velo contenía la tormenta y un mar de hojas muertas cantaban roncamente. Y sí, nos damos un montón de lujos de escuchar a los Amadou y Mariam de Malí, pasar a hablar con Pablo Tomaselo, después irnos a Mongolia, volver al vudú de Haití, escuchar al Chaco Luque y ahora nos vamos a meter con la música de Sahara Occidental. Si hay una embajadora de Sahara Occidental es Mariam Hassan, es la voz más representativa de la música del Sahara. De alguna forma se la considera la embajadora, ¿no? Con la ayuda de dos guitarras eléctricas, que son las sustitutas perfectas de la Tidinit, un laúd muy rústico, y de dos tebales, que son tambores, tocados por mujeres, ella sintetiza lo que es el espíritu del Jaúl, y sin perder nada de su frescura, traerlo hoy al siglo XXI, ¿no? Nació en el 58 en las inmediaciones de la ciudad santa de Smara, en la cuenca de Zaguia el Amra, junto al río Tasua. La familia vivía de los rebaños y las cabras que tenían. Ella es la tercera de un total de 10 hermanos. Mariam tenía 17 años cuando fue la Marcha Verde, que fue una migración gigantesca. Los dos hermanos militares tenían coches y con ellos trasladaron a la familia, a toda la familia, al enclave de Mjeriz, próximo a Tifariti, primera etapa del éxodo, ¿no? Desde allí salieron para Argelia, hacia un lugar de la inhóspita Jamada. El campamento era conocido como Smara, en memoria de la ciudad que habían dejado atrás la mayoría de sus pobladores. Allí pasó 27 años en ese campamento del exilio, Mariam Hassan. Allí nacieron sus 5 hijos. En la actualidad vive en Sabadell, en Barcelona, con su marido y los hijos menores. Lleva toda una vida participando en distintos grupos de música sahraui. Primero con el Jafed, que pronto cambió su nombre a Mártir Luali, en memoria del primer secretario, ¿no?, del Frente Polisario. El Frente Polisario es el frente combativo de esta zona de Marruecos, ¿no? Lo mataron muy temprano en combate a Luali, y por eso le pusieron el nombre a la banda. Con el grupo viajó a muchos países, participó en actos culturales cargados de mucho contenido político, ¿no? En plena guerra con Marruecos, muchas veces eran boicoteados por activistas y funcionarios marroquíes en el extranjero, ¿no? Los combatían muchísimo los del Frente Sahrawi, de Polisario Vencerá. Grabaron en distintos países europeos, tienen 4 o 5 discos, distintos, muy diferentes entre sí. Siempre los ayudaban los comités de solidaridad con el Frente Polisario Vencerá. Y bueno, los produce Mohamed Tami, que es el ministro de Cultura sahraui, desde fines del 70 a los 80, ¿no? Graban para varios sellos discográficos, son re grosos. Bueno, ella, Mariam, se ha ido concentrando cada vez más en la composición y ha grabado para Nube Negra con una banda llamada Le Joad, ¿no? Y con esta banda es la que vamos a escuchar ahí, Bueno, ahí tiene canciones como Yazar Heidú, que es la que vamos a escuchar hoy, que tienen mucha evidencia de lo que pasaron en ese exilio, en ese viaje por el desierto, este pueblo saharaui que, bueno, ha tenido que emigrar de su tierra natal por las guerras. Nos vamos a meter a escuchar a una hermosa cantante, que es Marian Hassan, con su banda Le Joad, haciendo El Wadja y después Yazar Heidú. Yeah. buscando información para el programa de hoy, me encontré hoy abriendo el página una nota súper linda, una entrevista a 8 meses de la detención arbitraria de la machi Betiana Colhuán. Va a volver a su rehue, el Estado reconoció su autoridad espiritual y medicinal. A principios de octubre pasado, un operativo violento y con la intención de dañar en una comunidad ubicada dentro de un parque nacional en la zona de Bariloche, había dado como resultado la detención de mujeres mapuches y sus hijos, entre ellas la machi Betiana Colhuán, una autoridad espiritual y medicinal para su comunidad, quien lejos de su tierra no puede curar. El 1 de junio, después de 8 meses presa por usurpación, un delito excarcelable, su autoridad y sus prácticas fueron reconocidas por el Estado en una mesa de diálogo que tardó demasiado en abrirse. Otras mapuche detenidas esperan también su liberación. Es una entrevista que le hace el diario Página a Betiana Colhuán, primera machi de este lado de la cordillera, guía espiritual y autoridad ancestral de la comunidad, que conversó con el diario. Metete en el diario de hoy, está en internet, la machi Betiana Colhuán volverá a su rehue. Nosotros en nuestro viaje musical acabamos de escuchar a Marian Hassan, la música de Marruecos, del Sahara Occidental, de esa región que está en guerra en realidad, el Polisario con Marruecos, son reprimidos todo el tiempo. De ahí nos vamos a ir a escuchar a Bartina. Bartina es una banda finlandesa, no es muy conocida. Bueno, en finés significa huso, Bartina, el uso para hilar la lana, ¿no? Es un grupo de música folk finlandesa formada por Sari y Mari Kaasinen de la ciudad de Rakilia. A principios del 83 empezó esta banda. Después de ese momento la banda tuvo muchos cambios. Tienen un montón de discos. Saltaron a la fama ya por los 90 con un disco que se llamaba Hoy Die. Actualmente el grupo está formado por 3 voces femeninas y 6 instrumentos acústicos. Las vocalistas cantan en un dialecto finés de una ciudad que se llama, de una región que se llama Karelia. Uno de los últimos proyectos del grupo ha sido la colaboración con Rahman en la composición del musical del Señor de los Anillos, que fue estrenado allá por el 2006. Tienen 10 discos hasta ese momento. El último era Miero en los estudios Finbox de Helsinki. Bueno, una banda que hace una música muy muy particular y que nos vamos a tomar el gusto de ir a escucharlos. Bartina, yo lo conocí por una dancita. Había una dancita, no me acuerdo si era Trifolium o cuál de ellas, que tenía música de este grupo finlandés que se llaman Bartina. Nos vamos a meter con los 2 temas que elegí para hoy. Se llama Pijineito y después La Voz del Maestro ahí metido en el medio, y después Lemenosto. Con ustedes la banda poco conocida de Finlandia, Bartina. Halunnunna, en mienoita huolinunna, halunnunna, en mienoita huolinunna, halunnunna.

fragmento de canto a mí mismo. Me gusta besar, abrazar y alcanzar el corazón de todos los hombres con mis brazos. Me gusta ver entre los árboles el juego de luces y de sombras cuando la brisa agita las ramas. Me gusta sentirme solo entre las multitudes de la ciudad, en las estepas y en los flancos de la colina. Me gusta sentirme fuerte y sano bajo la luna llena y levantarme cantando alegremente a saludar al sol. ¿Qué creías? ¿Que me conformaría con 1000 hectáreas de tierra nada más? ¿Pensasteis que toda la tierra sería demasiado para mí? ¿Para qué habéis aprendido a leer si no sabéis ya interpretar mis poemas? Quédate hoy conmigo, vive conmigo un día y una noche, y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces cuánto hay de grande en la tierra y en el sol. Existen, además, millones de soles más allá, y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, ni mirarás más por los ojos de los muertos, ni te nutrirás por el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos, ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas direcciones y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser. Y el Chaco allá en Barcelona se emociona escuchando la cortina que está por debajo de la poesía de Chela, de Ricardo Vilca, su amigo, su maestro, el músico inmortal de la quebrada de Humahuaca. Nos vamos ahora a un bloquecito del Mediterráneo, vamos a escuchar un tema de Macaco que se llama La Poción, que es muy volado, me gusta mucho. Dame la poción, bruja, dame. Y después Los Ojos de Brujo. Ojos de Brujo, una banda muy buena, formada en Barcelona, en el mitad de los 90, fusionaban estilos, mezclaban el flamenco con otros estilos musicales, música electrónica. El proyecto de Ojos de Brujo se crea en el 96, más precisamente, a raíz del encuentro en diferentes jam sessions de distintos músicos de la escena barcelonesa de ese momento. Es de estos encuentros de la que van a surgir las canciones que forman el primer disco, que es Vengue, que sale en el 99, se edita en otros países, aparte de España, Bélgica, Holanda, Francia, Italia, Alemania, les va muy bien, lo promocionan en todos los festivales a lo largo y ancho de Europa, el boca a boca hace un papel muy importante, y bueno, la formación del grupo se estabiliza con Ramón Jiménez, Juanlu, Marina Lacanillas, Xavi Turul, Panco, Sergio Ramos y Maxwell Wright. Tienen muy buena onda, suenan muy bien. En el 2002 sacan Bari, que es el disco que más me gusta. La Fábrica de Colores lo sacó, un sello discográfico que ellos crean y autogestionan para producir sus propios trabajos. Así que ahí tienen un despegue definitivo como banda. Vamos a escuchar entonces a Macaco y dos temas de Ojo de Brujo. Juega tu ficha, tírale. los engaños por cachos de fortuna. Dame, dame la poción bruja, dame. Que tienes la marca, la guía, los pasos. Se besan los pasos, se relevan entre sí. Tripuladores todos en la misma barca, los que se mueven con gracia delante. Y yo, que no se baila a galeras a remar. Desde el sumet, dipi, multipliqué. Frío, frío va, echándome pistas a caminar. Fortuna, dame, dame la poción bruja, dame, que tienes la marca, la guía, los pasos. Thank you. pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos. De noticias que llegan de la otra parte del mundo, mandamos saludos a Pato, nuestro amigo de arriba del Altos de las Chacras, que nos manda saludos y está escuchando el programa. Un abrazo grande, pasate cuando quieras, Pato. Está todo lindo acá en el programa, está todo bien. Te cuento un par de noticias del otro lado del mundo. Un grupo de científicos identificó en las marismas saladas de China hongos y bacterias que comen plástico, posibles nuevas armas de la guerra contra los residuos. Según un reciente estudio publicado en Reino Unido, los investigadores identificaron hongos y bacterias que degradan el plástico en las marismas costeras de Jiangsu, en el este de China. El jardín botánico británico Kew Gardens publicó esto. Encontraron un total de 184 especies de hongos y 55 especies de bacterias capaces de descomponer diversos plásticos. Tomaron muestras a lo largo de 5 años y, bueno, degradan la polución. Sería buenísimo que funcione, ¿no? Y China, por otro lado, está excavando un pozo de 10.000 metros de profundidad. Es el pozo más grande que habían hecho en el mundo. Lo había hecho Rusia, después lo tuvo que tapar. Era de, creo que 12.000 metros en ese caso. el interior de la corteza terrestre siempre ha sido un misterio que ha llamado la atención de geólogos y científicos, y se hacen muchas elucubraciones con respecto a eso, tratando de imaginar qué es lo que hay dentro del centro de la Tierra, ¿no? China es el país que lleva liderando la carrera en esta investigación en los últimos años, y la semana pasada se hizo público en el que el país asiático finalizó la construcción de una plataforma de perforación en alta mar de 12.000 toneladas para explotar las reservas geológicas de gas natural. Ahora han emprendido una misión más difícil todavía, perforar un agujero de 10.000 metros de profundidad en la corteza terrestre. Este agujero se convertirá en el pozo más profundo jamás realizado en China, en la cuenca Tarim de la región autónoma Uigur de Xinjiang. Es rica en petróleo esa zona, pero bueno, quieren ver qué hay adentro de la Tierra. Parece que es muy complicado este laburo que están haciendo. Es el pozo más grande del mundo, dicen en este momento. Nos vamos al encuentro de más música. En este caso, Seu Jorge, un cantante, un genio del barrio de San Gonzalo, ahí frente a Río de Janeiro, del lado de Niterói, de enfrente de la isla, del otro lado de la bahía de Guanabara. Formó parte de la banda Farofa Carioca, un capo total. Se llama Jorge Mario da Silva, de la favela de Belfort Rojo, en la región Baixada Fluminense del estado de Río de Janeiro. Es un renovador de la samba y la música samba pop brasileño. El tipo actuó en un montón de películas, trabajó en Ciudad de Dios, en Casas de Areia, también en La Vida Acuática de Steve Zissou, que es una parodia de Jacques Cousteau, hecha por Wes Anderson. Un tipo que canta como los dioses. Elegí un tema bien pop para pasar, un tema muy lindo, se llama En Nagoya, Eu Vi Eriko, en Japón, en la ciudad de Nagoya. Él vio a una chica que se llamaba Eriko. Bueno, hubo una noticia que despertó el entusiasmo de muchos amigos. Suecia acaba de registrar el sexo como disciplina deportiva. Organizará el primer campeonato de Europa. Lograr los resultados deseados en el sexo requiere entrenamiento, dicen. Es lógico que la gente comience a competir en este aspecto, dicen. Dragan Breichit, presidente de la Federación Sueca del Sexo. El torneo se celebrará el 8 de junio, ahora en estos días, en Gotemburgo. 20 representantes que competirán durante 6 semanas en 16 disciplinas. Las pruebas tendrán una duración entre 45 minutos y una hora y serán evaluados por un jurado y por audiencias populares. Se considerarán ítems como química de pareja, comprensión del sexo y resistencia, con puntos extras si se demuestran conocimientos sobre el Kama Sutra. Más de uno querrá ponerse a entrenar de inmediato, dice la nota del página que salió hoy. Y la verdad que ya no saben qué inventar. No saben cómo vivir la vida hermosa que tenemos. Y blasfeman. Y de todo hacen un negocio y una pelotudez. No tienen inflación, dice Pablo Merol acá de este lado del micrófono. Son suecos, viven en una nube de pedos increíble. Un consumo basado en nuestras injusticias, además en todas las injusticias del tercer mundo, su estándar de vida allá arriba, los dinamarqueses, los suecos, los noruegos, todos viviendo gracias a lo que nos expoliaron en la época de la conquista a nosotros, los pobrecitos del tercer mundo. Nos vamos a ir de este programa hermoso que hacemos en esta hermosa radio, que es Radio Las Chacras, FM Las Chacras, 104.9, del Valle de Tras la Sierra. Te recordamos nuevamente que el jueves sale el programa de 10 a 12 de la mañana y el sábado sale por Sierras Come Chingones el 107.9 el sábado de la noche de 8 a 10 si nos querés escuchar. Y todos los programas están colgados en archive.org. Ponés ahí La Mestiza, Música Étnica Radio o Fabián González Canosa, como quieras, y encontrás todos los programas guardados ahí en el Éter, como dice mi amigo Alejandro Garrido. Nos vamos con una banda que se llaman Los Scatalites, que son los papás de la cosa. El ska surgió con estos, creados en el 64, una mezcla de ska y elite, Los Scatalites, una banda que tuve la suerte de ver en La Plata hace unos años, que vinieron esa vez con Rico Rodríguez, uno de los trombonistas más grosos de la historia del ska. Son considerados los creadores del ska y por tanto influenciadores del rocksteady, del reggae, del primer reggae, el early reggae, el skinhead, el roots, el rastafarismo, el dub, el dancehall, todos los descendientes musicales que vienen del ska. Son del 64, como te conté. Ellos eran la banda de estudio del Studio One, donde grabaron todos los monstruos del reggae. Son tremendos músicos, de ahí es Don Drummond, Lloyd Knive y tantos músicos famosos. El trombonista es Don Drummond, un prócer dentro de la música jamaiquina. Tommy McCook, saxo tenor y flauta. Ronan Alfonso en saxo tenor. Lester Sterling en saxo alto. Dizzy Johnny Moore en trompeta. Lloyd Brevet en bajo. Lloyd Knive en batería. Jackie Mitu en piano y órgano. Y ya Jerry Hines en guitarra. Son los creadores del Sam System, tremenda banda que influenció a todos, a Marley, a Tosh, a Bonnie Wyler, los Mitals, a Lauren Zatikin, a Prince Buster. Una tremenda banda. Nos vamos a ir con Christine Keller de los Scatalites. Nos escuchamos y nos encontramos el próximo programa acá en esta hermosa radio que es Radio Las Chacras.